tardes a todas y todos. Bienvenidos nuevamente al programa En la Frecuencia de la Unidad, por Radio Identia Comunitaria FM 103.3. Quien los va a acompañar durante estas dos horitas es Mauro Lopiso y tenemos a Mati, que nos acompaña en la técnica. Y bueno, hoy vamos a empezar con un programa en el cual en un momento dado íbamos a hablar sobre el yoga, la frecuencia del yoga. Ocurrió que la persona a quienes íbamos a entrevistar hace una hora me avisó que no podía venir, que tuvo un percance muy serio, razonable y entendible, y por lo tanto no va a poder estar la entrevistada de hoy, lo cual no quita que podamos empezar a brindar algunos conceptos de los que estuvimos hablando, algunos conceptos del yoga, como para también que ustedes, la audiencia, se lleven algo. Ya en otro momento no faltará oportunidad para que Joana Borrader pueda venir y contarnos ella misma su experiencia como profesora de yoga, pero sí vamos a brindar algunos detalles y algunas cosas como para poder otorgarles algo. Hoy también ocurrió que un tema, Patricia me decía que había cosas que no entendía muy bien con esto de la frecuencia, que no entendía bien a qué me estaba refiriendo cuando yo hablaba de frecuencia. Entonces, voy a repetir algunos conceptos y algunas cositas que estuvimos viendo en otros programas, como para ir refrescando este tema de qué es la frecuencia, cómo nos sentimos en frecuencia y cuál es nuestra frecuencia personal. Para eso, primero vamos a comparar el cuerpo humano con una radio que emite programas. Y esos programas están en distintas frecuencias de la radio. Esos programas son nuestros hábitos. Nuestros hábitos con los cuales pensamos, con los cuales sentimos y con los cuales actuamos. Esos hábitos nos hacen sentir que estamos en coherencia, aunque tal vez no estemos tan en coherencia con algunas cosas sí y otras cosas no. ¿Qué sería estar en coherencia? En coherencia sería cuando lo que pensamos, lo que sentimos y lo que actuamos está en unidad. Muchas veces pensamos una cosa pero sentimos otra. Muchas veces sentimos algo y nuestro cuerpo actúa de otra manera. Muchas veces actúa nuestro cuerpo y nosotros pensamos que tendría que haber sido diferente. Y ahí es donde no estamos tan en coherencia con nosotros mismos. Entonces, volviendo al tema de nuestro cuerpo como una radio, nosotros somos emisores de frecuencias. ¿Y qué quiero decir con esto de emisores de frecuencias? Como si tuviésemos una antena que está emitiendo frecuencias, ¿está? Y que del otro lado hay alguien que recibe esa frecuencia y que interpreta ese mensaje. Cuando nosotros emitimos, cuando nosotros pensamos, cuando nosotros sentimos o actuamos, lo que estamos haciendo es pensar desde una determinada frecuencia. Pensar o sentir desde una determinada frecuencia, o nuestro cuerpo puede estar en una determinada frecuencia. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué es estar en frecuencia? En frecuencia es esa sensación que tenemos, ese sentir que tenemos, a través del cual nos estamos manifestando. Por ejemplo, cuando tenemos en la radio en el auto, está la radio del auto, y grabamos un programa. ¿Está? Entonces ponemos la 103.3, por ejemplo, está, y ya lo tenemos en el 1 de memoria. En el 2 de memoria tenemos otro programa. En el 3 de memoria tenemos otro programa. ¿Qué ocurre? Un hábito es cuando hacemos pasar nuestras conductas por ese 1 de memoria, por ese 2 de memoria, por ese 3 de memoria. Y lo que hacemos es automatizarlo. O sea, nuestras conductas las hacemos automáticas. Y ya respondemos desde un automatismo. Ya no es que estamos sintiendo qué está pasando en el presente, o sí lo sentimos, pero cuando lo sentimos respondemos de una manera automática. Y respondemos de una manera siempre muy igual o muy parecida. Ese tipo de respuesta es lo que normalmente llamamos nuestra personalidad y con la cual nos identificamos. Y ahí, en este punto, en la identidad, o sea, cómo me siento yo cuando soy yo, cuando me vinculo conmigo, en este tema de la identidad es donde tenemos un programa grabado, un programa al cual recurrimos casi siempre, un programa que se armó desde pequeño, desde que nacemos, venimos armando programas. Venimos armando programas con cosas que nos dan satisfacción, con cosas que no nos dan satisfacción, con miedos, con decepciones, con frustraciones, con alegría, con confianza, con desconfianza. Con todas esas cosas vamos armando programas. Entonces, a medida que crecemos, construimos el vínculo con nosotros mismos y el vínculo con las familias y amigos, con la sociedad, y vamos generando un programa de autoconcepto y creencias que quedan grabados en la memoria celular del cuerpo. ¿Qué es un programa de autoconcepto? El autoconcepto es cómo nos decimos a nosotros mismos que somos. Ese es nuestro autoconcepto, que se arma por lo que yo me digo a mí mismo como soy y por cómo los de afuera me dicen como soy. Porque si los de afuera me dicen que soy bonito, hermoso, precioso, divino, espectacular, genial y que lo mejor que le pasó en la vida a alguien fue conocerme, mi autoconcepto va a ir por ahí. Ahora, si el de afuera me dice que soy un desastre, que soy terrible, que soy un maleducado, que soy un irrespetuoso, que no sirvo para nada, que cada cosa que hago la hago mal, mi autoconcepto va a ir por ahí. Entonces, en esto del autoconcepto y esa frecuencia que se va generando con el autoconcepto, con lo que yo me digo a mí mismo de cómo soy, de este diálogo interno que tengo conmigo en el cual yo me estoy hablando y me estoy diciendo quién soy, se le suman las creencias. Que las creencias son las creencias sociales de cómo deberíamos ser, cómo deberíamos estar, cómo funcionamos en sociedad, cómo dentro de esas creencias sociales nosotros tenemos que actuar, de qué manera tenemos que actuar. Las creencias de nuestras familias, cada familia tiene creencias diferentes acerca de cómo se tienen que hacer las cosas, para qué se tienen que hacer las cosas, de qué forma hay que hacer las cosas. Esas son más creencias familiares. Y finalmente también tenemos nuestras propias creencias, o sea, asimilamos todas esas creencias del exterior y las apropiamos, la tomamos como propia y formamos nuestro caudal de propias creencias. Esas creencias, sumadas con el autoconcepto, nos dan una frecuencia personal, una forma en la cual nos movemos con nosotros mismos y nos movemos con el mundo. Vamos a tocar un poquito el tema de la frecuencia desde el punto de vista de la música, como había comenzado el primer programa, y vamos a empezar con el primer tema, el número uno. Ahí Mati ya lo está buscando y ya lo va a poner. ¿Qué sintieron cuando escucharon este tema de heavy metal? ¿Qué vínculo estoy teniendo conmigo cuando yo voy por la vida de esta forma? Es que es como que no puedo parar de pensar, o que estoy continuamente como atacándome con los pensamientos o con lo que siento. Está, y es muy intenso porque le estoy dando vida como una especie de vínculo tortuoso conmigo mismo. Está, es todo el tiempo tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Esa cosa está de estar, podría ser ansioso, podría ser obsesivo, podría ser, no sé, de mil formas, pero el tema es que estoy dándole todo el tiempo a esa cosa que no puedo parar. Ese sería como un vínculo tortuoso con uno mismo y es un estado de frecuencia. Estoy en frecuencia, por ponerle un género, heavy metal. ¿Está? Y si voy por la calle, voy de esa forma, ¿está? Es como que no quiero que nadie me moleste, no quiero que nadie me diga nada, no quiero que... No me importa absolutamente nada de nada, yo voy. ¿Está? Cuando quiero aclarar algo, cuando comparo los géneros musicales, no estoy poniendo que uno es mejor que otro o que haga un juicio acerca de tal o cual género musical. No, por favor, que nadie piense eso. Es todo lo contrario. Simplemente estoy tomando como ejemplo este tipo de música para ver qué estado de ánimo nos genera. Podría haberlo hecho exactamente igual con la música clásica, pero bueno. Me resulta más simple de esta manera. Ahora vamos a escuchar otro tema. ¿En qué frecuencia se sienten? ¿Cómo se sienten cuando escuchan esto? Se llama Claro de Luna de Debussy. Imagínense que están en una noche de verano cálida al lado del arroyo, está donde se formó una piletita hermosa y sobre esa, en esa piletita hermosa se está reflejando la luna. Y yo estoy en un estado de tranquilidad, de paz conmigo mismo. Mis pensamientos y mis emociones están en coherencia. Donde estoy sentado es una sillita hermosa que tengo siempre y en la cual estoy muy cómodo. Y estoy disfrutando ese momento. Todo lo que hago en ese instante es liviano. Y no hay sacrificio. Si comparan con el estado anterior en el cual uno iba tu todo el tiempo y con este otro estado tranquilo y amoroso conmigo, este es otro tipo de frecuencia. Yo soy el mismo, pero sin embargo, en un momento determinado estoy identificado con una determinada frecuencia y en otro momento dado estoy identificado con otra frecuencia diferente. Vamos a escuchar ahora otro tema. ¿Se sintieron ahora? ¿No les daba esa sensación de estar en la playa, caminando, tranquilo, sin que haya nada que los moleste? Sino que iban ahí con buena onda, todo bien, mirando las gaviotas, mirando a los chicos jugando en la playa, mirando las chicas tomando mate y jugando las cartas, y los chicos jugando a la pelota en un costado, y con esa sensación de alegría, casi como anestesiado de que haya algún problema en la realidad. Está todo bien. Ese es otro tipo de frecuencia. ¿Podemos identificarnos con ese estado? Sí. ¿Forma parte de otro de los programas que tenemos? Sí. Está. Y forma parte en cómo nos vamos moviendo. Y esta otra frecuencia es una frecuencia tranqui. ¿Está? Es una frecuencia en la que por ahí no estoy pensando en alguna cosa en particular y estoy simplemente disfrutando del momento en la playa. ¿Está? Eso nos lleva ahora a otro tema y a ver cómo se sienten con este otro. Humedad, llovizna y frío, mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega. Siempre que llueve voy corriendo hasta el café y solo cuento con la compañía de un gato. Bueno, evidentemente acá es un estado melancólico, una frecuencia de tristeza. Estaba viviendo en el presente, estando en paz en el presente consigo mismo, o feliz de la vida, como estábamos antes cuando caminábamos por la playa. No, acá estamos tomando un café frío. Está en cuando está lloviendo. Y con mi aliento hago dibujitos en el vidrio. Solo triste y melancólico. Esa es otra frecuencia. Hay una cosa que es importante de aclarar. No existen buenas o malas frecuencias. Hay un concepto, para mí erróneo o equivocado, de que uno puede estar en una alta frecuencia o en una baja frecuencia. Como si por estar en una alta frecuencia está todo perfecto, lindo, alegre, bonito, sin ningún tipo de problemas y todo ordenado. Y cuando uno está en una baja frecuencia puede estar, no sé, con ira, con enojo, con malhumorado porque algo le fue mal o le pasó mal o no. Simplemente hay frecuencias por las que transitamos. El tema es cómo nos hacemos responsables de esa frecuencia que transitamos. Son hábitos que tenemos en los cuales nos identificamos con una determinada manera de actuar y nos quedamos ahí. Y nos quedamos escuchando ese programa de la radio y siempre el mismo programa de la radio y, por ejemplo, en este caso, siempre la misma melancolía, como dice Cacho Castaña en este tema. Está cada vez que llueve, él se va a tomar un café frío para recordar a esa persona que ya no está con él. Está ese es el programa en el que nos quedamos. ¿Podemos salir? Sí, podemos salir. ¿Podemos cambiar? Sí, podemos cambiar. Pero tenemos que cambiar un hábito. Tenemos que cambiar creencias. Tenemos que cambiar el autoconcepto. Tenemos que modificarnos a nosotros mismos completamente. ¿Está? Y por ahí, cuando somos un poco más jóvenes o más adolescentes y salimos por ahí, escuchamos este tipo de temas. De estar en un estado de frecuencia de gozadera, ¿no? De todo el tiempo gozando de la vida, pero sin parar. O sea, gozo, gozo, gozo, gozo, gozo, gozo, gozo, gozo, gozo, gozo, gozo. Y la vida tiene eso de que por momentos te sube, por momentos te baja, por momentos estás muy bien y por momentos no tanto. Entonces, la gozadera es otro de los programas de radio que emitimos cuando la estamos pasando muy bien con nuestros amigos, con nuestras amigas, en el cual, la verdad, estamos teniendo una noche espectacular, disfrutamos enormemente de tomar unos tragos, de bailar, de divertirnos, de disfrutarla. Y está perfecto. Es otro programa. Es otro dial de la radio. Y es otra frecuencia que estamos emitiendo. ¿Está? El tema es cómo nos seguimos viendo, si podemos ver la radio de afuera y podemos ver qué hay detrás de esos programas. no porque haya algo que esté bien o mal, sino porque estoy gozando de esto. ¿De qué manera estoy gozando de esto? ¿De qué forma? ¿Por qué me lo permito? ¿Por qué después de eso, por ahí, no sé, el otro día no me siento tan bien? O por ahí el otro día, qué buena noche que pasamos. Entonces, es este tema de estoy en frecuencia de gozo. Únicamente cuando estoy bailando con amigos y disfrutando y todo, estoy en frecuencia de gozo. O puedo gozar de mí mismo sin tener nadie alrededor. Puedo gozar simplemente de la vida. Y es un estado de gozo totalmente diferente. Es un estado de gozo en donde yo me encuentro conmigo mismo en paz, divertido, bien. Me encuentro bien conmigo. Me encuentro satisfecho conmigo, satisfecho con mi vida. Me hago responsable de ese gozo que estoy sintiendo. ¿Está? Hay muchas formas de gozar. No es únicamente esa alegría casi desenfrenada o esa compañía espectacular. Sí, son formas de gozo. O ese baile hermoso que estuvimos, fantástico. Pero también hay otros gozos. Está, por ahí es el gozo de ir caminando por un arroyo o por un bosquecito. Está, y conectar con la naturaleza, conectar con el arroyito, con los manantiales y conectar con todo eso. Eso también es gozo. A ver ahora este otro tema. ¿Qué nos dice? Sonata para piano número 8 de Ludwig van Beethoven. Patética. Y a veces nos sentimos así, nos sentimos patéticos en la vida. Como que me pasaron determinadas cosas y digo, nah, no puede ser que yo haya hecho esto. No puede ser que yo me haya cometido estos errores. No puede ser que no me haya dado cuenta de que hice tal o cual cosa. Eso es sentirme patético. Beethoven compuso una sonata que expresaba ese sentimiento perfectamente. Está, y fíjense cómo veníamos del gozo de estar en el arroyito caminando o de fiesta con los amigos. Y por ahí si nos pasamos de tragos o nos pasamos de cosas y tuvimos un momento muy vergonzoso en la fiesta, al otro día, a la mañana, cuando me llama mi amigo y mi amiga y me cuenta qué fue lo que hice, está, y ahí me siento patético. Y es otro estado de frecuencia. Me siento patético de cómo me humillé, de cómo pude hacer eso, de cómo no me acuerdo, porque no me acuerdo. O sea, vino alguien y me lo contó, pero no porque yo esté recordando qué fue lo que hice o lo que no hice por el estado en el que estaba. Y repito, no hay nada que esté bien o que esté mal. Son estados de frecuencia en donde somos coherentes con nosotros mismos entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, o no tenemos tanta coherencia y no nos acordamos de lo que pensamos, no nos acordamos de lo que sentimos y no nos acordamos de lo que hicimos. Y perdimos toda coherencia. Y entramos en un estado patético en el cual nos entregamos a algo que de alguna manera nos humilló. ¿Por qué fuimos a transitar ese lugar? Creencias, hábitos, autoconcepto. Siempre tenemos que tener en cuenta eso, que todo el mundo que creamos, todo el mundo que nos rodea y que creamos nosotros mismos, lo creamos a través de nuestro pensamiento, lo creamos a través de lo que sentimos, lo creamos a través de las acciones que hacemos. Nosotros somos quien le damos forma a este mundo. Yo ahora estoy acá en la radio. Hay alguien que está escuchando. Hay alguien que está manejando. Hay alguien que está enseñando y hay alumnos que están aprendiendo. Todos estamos armando un mundo con la realidad que nos rodea. Y ese mundo depende, como lo armemos, de nuestra coherencia. Si fuimos patéticos, es porque armamos un mundo patético. Lo co-creamos nosotros, lo armamos nosotros. Y somos los únicos responsables. Y muchos de esas cuestiones vienen por heridas de la infancia, vienen por miedos, vienen por reacciones a esos miedos que hemos tenido de chico y que automatizamos la respuesta de determinada manera. A veces somos como superhéroes que podemos hacer todo, está, y aunque ese hacer todo nos termina humillando, o a veces nos sentimos que somos nada, absolutamente nada, está, y nos estamos como humillando a nosotros mismos. Está, en cualquiera de las dos situaciones terminamos de una forma patética. ¿Podemos cambiarlo? Sí. ¿Podemos verlo de otra forma? Sí. ¿Podemos sentirnos de otra manera? Sí. Pero siempre hay un punto importante. Nosotros somos responsables afectivamente de lo que hacemos con nosotros mismos. Responsables afectivamente de lo que hacemos con nosotros mismos. No podemos vivir echándole culpas a los demás por lo que nos hicieron o por lo que no nos hicieron. Nosotros somos responsables de nuestra vida y somos responsables de amarnos. Y esa es una gran tarea, aprender a ser responsables de amarnos. Vamos a escuchar otro tema ahora. Hacia locuras en tu sentimiento. paso de la noche sepas lo que siento. Estoy enamorada y tu amor me hace grande. Estoy enamorada y qué bien me hace amarte. Podemos estar, y dicho de buena manera, enamorados de nosotros mismos y hacernos grandes por ese amor a nosotros mismos y estar enamorado no como el narcisista que está completamente enamorado de sí mismo y el resto no le importa absolutamente nada, que es un extremo. Otra frecuencia. Podemos estar enamorados de nosotros mismos y estar bien con nosotros mismos y estar plenos y satisfechos con nosotros mismos para lograr ese estado de enamoramiento, de un buen enamoramiento, de un sano enamoramiento de uno, en donde uno se ama y se quiere y disfruta de sí mismo. Por eso uno se hace grande, no porque sea más grande que los demás, sino que se hace grande porque puede disfrutar de uno. Puedo disfrutar de mí, puedo estar bien conmigo y disfrutar de mí. Y pasarla muy bien conmigo. Y a partir de ahí, empezar a compartir con el otro. A partir de ahí, empezar a ofrecerle al otro ese disfrute que tengo por la vida. Ese buen disfrute de estar enamorado de mí mismo. Para llegar a ese estado de amor con uno mismo, de un amor sano con uno mismo, de un amor que nos hace sentir plenos y nos hace sentir bien. Para llegar a ese estado tenemos que trabajar este temita que vamos a escuchar ahora. Les estaba diciendo acerca de que para poder sentirnos amados por nosotros mismos tenemos que trabajar un tema que es fundamental, el cual atravesamos todos simplemente por ser humanos, nada más. Y es el hecho de poder entendernos, el hecho de poder encontrarnos, el hecho de poder atravesar esa situación, está que por ser humanos todos la vivimos, todos la sentimos, todos nos encontramos con esa emoción. Y todos tenemos que aprender a trascenderla. Es una emoción que nos cuesta, que siempre nos cuesta, porque viene de chico, viene de las experiencias más íntimas que tenemos con nosotros mismos. Y encontrarnos con ese sentimiento, con esa sensación, nos va a costar siempre. Esa sensación es el miedo. El miedo es algo muy humano que tenemos, y el miedo es lo que muchas veces nos paraliza, lo que nos hace huir o lo que nos hace enfrentar. Está, pero ese miedo es, para algunas personas, lo contrario al amor, lo contrario a la entrega, lo contrario al poder vivir en paz y felicidad, lo contrario a sentirnos libres, porque el miedo y la libertad juegan un rol juntos en el cual yo no puedo ser libre si tengo un miedo. Yo no puedo ser completamente libre si tengo miedo. Porque de alguna manera el miedo me condiciona. Y si el miedo me condiciona, no voy a poder ser yo mismo. Y no voy a poder disfrutar de la vida, pero sobre todo no voy a poder sentirme libre. Y ese sentirme libre es únicamente lo que nos permite hacernos responsables de nuestro camino. Porque en la medida en que yo tengo miedo, no puedo disfrutar, no puedo disfrutar de la vida. Escuchemos un poquito esto. Ese tema pertenece al Requiem de Verdi y es la ira de Dios. Es eso de cuando tenemos miedo y parece que todo nos va mal, parece que tenemos un destino que se ha vuelto en contra de nosotros y parece que Dios acaba de volcar su ira sobre nosotros y no tenemos forma de parar este traspié detrás de este traspié, detrás de este traspié, detrás de este traspié. Y esa es otra frecuencia. Sentirnos abatidos porque no podemos salir adelante porque parece que el universo está en contra nuestro. Todos podemos hacernos responsables de en qué frecuencia estamos para llevarla y convertirla en una frecuencia más amorosa. Todos podemos cambiar. Costará más, costará menos. Habrá lágrimas, habrá alegrías, habrá diferentes cosas. Pero todos podemos ser responsables afectivamente de amarnos a nosotros mismos

¿qué significados plantea el término yoga? Al decir unión, porque yoga significa unión, pero ¿qué es lo que une? Generalmente se toma esta unión desde el lado espiritual nada más. O sea, que se une el cuerpo con el alma, o el cuerpo con el espíritu, o el alma con el espíritu. Está, por lo general se suele traducir como esa unión. Sin embargo, cada vez que hacemos yoga, el término unión plantea cómo unificamos las frecuencias en nuestro cuerpo. Y esto habla de esa coherencia que les planteaba al principio. Cuando uno viene a la clase de yoga, y lo digo por experiencia, porque yo tomo clases de yoga con Joana, uno puede empezar la clase con la cabeza llena de pensamientos, o con diferentes emociones de diferente manera, o diferentes estados emocionales. Y cuando empieza la clase, con el transcurrir de la clase, lo que uno está haciendo permanentemente, al ir cambiando de posturas y de asanas, es llevar la atención al cuerpo. Y algunas son tan difíciles que hay que prestarle mucha atención al cuerpo. Incluso algunas, por determinados estiramientos o por determinadas posturas y formas, terminan doliendo. Pues estoy estirando músculos y ligamentos que no están tan estirados y que no están tan flexibles. Entonces, en cada una de esas posturas o asanas, uno va no solo ganando flexibilidad, sino que también va soltando determinados pensamientos, porque ya no es el momento de estar pensando en eso. Es el momento de ver cómo puse la mano detrás del ombligo y la otra mano detrás del pie izquierdo. Entonces, de esa forma, la atención se va concentrando en el cuerpo. Y cuando la atención se concentra en el cuerpo, lo que va ocurriendo es que esos pensamientos con los cuales entramos se apagan. Y esas emociones que sentíamos ya no están tan intensas ni tan fuertes. Entonces se empieza a unir la mente con las emociones, con el cuerpo. ¿Se une también eso con el alma y con el espíritu? Sí, porque en realidad no hay nada que esté separado. Lo que ocurre es que, más que separado, parecería que estamos como a veces desorganizados. No sé si es la palabra desorganizados, pero en definitiva es más o menos eso. O sea, no tenemos un orden interno y coherente continuamente y todo el tiempo. Por momentos podemos lograrlo y por momentos no. Entonces, el yoga lo que permite, lo que hace transitarnos, es ir hacia esa unión de cuerpo, emoción, mente, alma y espíritu. Cuanto más se practica, o sea, si uno hace una práctica diaria, mejor todavía. Si uno empieza una vez por semana, mejor todavía. Pero lo que tiene de bueno el yoga es esta posibilidad de unirnos, de concentrarnos en el cuerpo, de poder soltar los pensamientos con los que veníamos, de poder soltar esas emociones, que algunas pueden ser incómodas, y enfocarnos en el cuerpo. Al estar enfocado en el cuerpo y arraigado a la tierra, al sentir la tierra, al sentir nuestros pies, sentir que estamos enraizando en la tierra, Ahí sentimos que estamos en la realidad presente. Y el yoga nos lleva a la realidad presente. La unión que logramos es poder estar en el presente. Estar en el presente significa ser uno, uno con uno mismo, uno con su propio vínculo. Ya no hay dos, ya no hay una mente que va por un lado y un cuerpo que va por el otro, o una emoción que va por un lado y un pensamiento que va por el otro, o el cuerpo que va por un lado y las emociones y la mente que van por el otro. No. Cuando uno va practicando yoga, lo que va haciendo es uniendo los pensamientos, las emociones, el cuerpo, y se va haciendo nada más que por los movimientos, nada más que por los movimientos de la asana. Que uno va cambiando de asana, va cambiando de postura, uno cambia de postura, otra postura. En todo ese movimiento que va guiando la profesora, lo que se logra es esa unión. Entonces, cuando al final de la clase uno termina, está y te pregunta, ¿cómo está tu columna ahora? ¿Cómo están tus hombros ahora? ¿Cómo están tus apoyos ahora? Y uno se siente completamente distinto. ¿Qué fue lo que cambió? Lo que cambió fue que con todas esas posturas que fuimos haciendo, fuimos estirando nuestro cuerpo. Y al estirar nuestro cuerpo lo hicimos más sensible y más flexible. Esa flexibilidad es lo que nos permite unirnos. Si yo estoy rígidamente atrapado en determinados pensamientos, las cosas tienen que ser como yo quiero, de la manera que yo quiero y de la forma que yo quiero, y me rigidizo en esos pensamientos, yo soy eso y no puedo cambiar nada, es muy probable que si esté rígido con mis pensamientos, mis emociones vayan por otro lado y mi cuerpo vaya por el otro. La flexibilidad que nos da el yoga es flexibilizar el cuerpo para que nuestras emociones sean más flexibles, para que nuestros pensamientos sean más flexibles. Y esa posibilidad de ser cada vez más flexibles es genial, porque entonces aceptamos la vida desde la flexibilidad, no desde la rigidez. Entonces, si la vida viene y yo estoy más flexible, la puedo tomar a la vida y la puedo abrazar y la puedo sentir y también la puedo soltar y la puedo dejar que se vaya. Pero si yo estoy rígido, viene la vida y viene y me golpea. Me golpea porque yo estoy rígido, no porque la vida me haya tratado diferente, sino porque estoy rígido en mi manera de pensar, en mi manera de sentir, en mi actitud corporal. Si yo me pongo rígido, las cosas me pegan. Y probablemente yo le quiera pegar a la vida desde mi rigidez. Entonces el yoga desde esa postura flexible y amorosa con uno mismo, sí puede doler al comienzo determinadas partes del cuerpo porque se están acomodando, pero al hacerlos cada vez más flexibles, no solo cada vez duele menos, sino que se disfruta cada vez más. Y lo mismo ocurre con la vida. Cuando la vida viene y yo estoy más flexible, cuanto más flexible estoy, cuanto más voy desarrollando esa flexibilidad, si bien puede ser doloroso al principio, al final termino disfrutando. Y termino disfrutando de lo que vaya pasando, sea cual sea la realidad que me toque. No estoy en víctima porque vino la realidad y yo estoy rígido, y como no salieron las cosas como yo quería, esto me está pasando a mí. Y únicamente a mí me pasa esto. Porque a otra gente no le pasa. Entonces ahí ya me voy a una postura de víctima. O me puede ir en una postura de victimario, ir y agredirlo al otro, ir y agredir a la vida, porque el que está rígido estoy yo. Y no puedo tener una respuesta flexible y entender que el proceso del otro es el proceso del otro, que puedo aceptar lo que me trae la vida. Si yo estoy rígido, no acepto las cosas. Quiero que las cosas sean como yo quiero. Pero si estoy flexible, yo puedo aceptar la realidad como viene. Puedo aprender de esa realidad. Puedo superar esa realidad. Y puedo tener una vida más plena y más satisfecha conmigo mismo. Entonces, cuando empiezo la práctica de yoga para unir mis cuerpos, mi cuerpo emocional, mi cuerpo mental, mi cuerpo físico, cuando estoy trabajando ser más flexible con esos cuerpos, la vida, cuando viene para disfrutarla, la disfruto. Cuando viene con algún problema, trato de resolverlo. Y cuando viene con algo muy triste o muy difícil, lo acepto y sigo adelante. Y no me quedo atascado peleándome con la vida, porque las cosas no salieron como yo quería. Entonces, el yoga nos lleva a eso. Una de las preguntas que tenía para Joana es: ¿cuál es el origen de las asanas o posturas del yoga? Lo que ella me explicaba, y seguramente va a venir otro momento y lo va a explicar mucho mejor que yo, todas las asanas, todas las posturas de yoga parten de la asana de meditación. ¿Vieron la postura del Buda? Con los ojos medio cerrados, con las piernas cruzadas, sentadito derecho y con las manos apoyadas en las rodillas o en las piernas, haciendo algún mudra, alguna forma con los dedos. Bien, todas las asanas salen de ahí. Todas las asanas salen de una postura de meditación, de una única postura de meditación. ¿Y qué es lo que hacemos cuando meditamos? Cuando meditamos, lo que vamos haciendo es ir de a poco reencontrándonos con nosotros mismos y viendo cómo es ese encuentro conmigo. Si en la postura de meditación lo primero que me aparecen son un montón de pensamientos o por lo general preocupaciones por la situación en la que estoy viviendo, ese fluir, ese ser flexible con esos pensamientos es dejarlos pasar. Porque si yo estoy meditando y estoy preocupado porque estoy pensando, y porque estoy pensando no me puedo relajar, y porque no me puedo relajar no puedo meditar, en realidad estoy como en una especie de bucle mental y no estoy meditando. Ahora, si yo me pongo la postura de meditación que sea, puede ser sentado, puede ser acostado, puede ser con las piernas cruzadas, puede ser con las piernas sueltas y separadas. Si yo me pongo a meditar y en esa meditación lo que logro es dejar fluir mis pensamientos hasta que ya se genere solo un vacío en la mente. Dejar fluir esas emociones hasta que se calmen, pero no tratar de calmarlas yo, sino dejarlas fluir. Y para dejarlas fluir tengo que ser flexible, porque si soy duro no puedo dejar fluir nada. Si soy duro de corazón no puedo dejar fluir las emociones y las tengo atascadas ahí. Y con mi mente, si soy rígido con mi mente, si soy duro con mi mente, voy a querer que todas las cosas sean como yo quiera. Y no voy a poder fluir tampoco. Entonces, si me pongo a meditar en la postura que fuere, está lo que estoy logrando, y verdaderamente lo que estoy logrando, es soltar pensamientos, soltar emociones, y poder sentir que estoy conmigo, poder sentir que estoy en el presente, poder sentir que estoy con mi energía, poder sentir que estoy con mi mundo y que mi mundo interactúa con todo el universo y que se comunica con todo el universo. Porque si yo estoy respirando y estoy respirando un montón de átomos, estoy respirando el aire de todo el planeta Tierra, porque respiro un pedacito y lo suelto, otro pedacito y lo suelto, y ese aire de la Tierra está libre ahí para que uno pueda respirar todo lo que quiera. Y en cada respiración y en cada exhalación, lo que voy logrando es conectarme más con mi cuerpo. Cuanto más me conecto con mi cuerpo, más entro fácil en un estado de meditación. Y ese estado de meditación es hacerme uno. Ese estado de meditación es la primer postura del yoga. Es ser uno conmigo mismo. Estar en unidad con uno mismo. Estar en la frecuencia de la unidad. La frecuencia de la unidad es donde ya no hay dos opuestos. Es poder haberlos complementados para que sean uno solo verdaderamente. Y para que pueda estar, por así decirlo, como por encima de los dos. Que en realidad no es estar por encima, es integrarlo a los dos. Cuando yo puedo integrar el miedo con el amor, cuando puedo integrar los dos, ahí hay una sanación. Pero para poder integrarlos tengo que estar flexible. Si no, no puedo. Porque si me rigidizo en el miedo, voy a estar temeroso de hacer algo o no hacerlo. Y si me rigidizo en el amor, soy lo más bueno que existe en el mundo. ¿Está? Y de tan bueno que soy, no puedo estar bien conmigo. Muchas veces pasa eso. El amor no es tan simple como parece. También se aprende. Y el amor también es integrar todos esos pedacitos que tenemos que están dando vueltas. Integrar nuestros opuestos en una sola postura, en un solo pensamiento, acción y emoción coherente. Eso también es meditar. Uno puede estar caminando y puede estar meditando, porque está coherente en su pensamiento, en su emoción y en su accionar. De ahí viene la postura de meditación. Y si de esa postura de meditación al estilo Buda nacen todas las otras, significa que en todas las otras posturas también puedo estar meditando. Pero me puedes decir, sí, pero yo cuando hago el triángulo me duele el omóplato del derecho del otro lado. O cuando estoy haciendo, no sé, la postura del perro, me duelen los talones o me duelen las rodillas o las pantorrillas. Sí, esas cosas pasan. Entonces me decís, ¿cómo vas a meditar cuando tenés dolor? Perfecto. O sea, teniendo dolor, uno se va a enfocar en el dolor. Pero a medida que uno va haciendo la práctica, el dolor cede, porque uno se va volviendo más flexible. Y eso del dolor no es una metáfora para el cuerpo nada más, es una metáfora para las emociones. Cuanto uno más practica con sus emociones, cuanto uno más se hace responsable efectivamente de sus emociones, más flexible se vuelve. Y cuanto más flexible se vuelve uno con sus emociones, más fluye ese estado amoroso en uno. Más fluye un estado casi de meditación, de unión con sus emociones. Porque ya no están rígidas, no están atadas a un patrón, no están atadas a una creencia. Ahí es donde se va soltando. Entonces, practicar las asanas diariamente, practicar el yoga diariamente, nos lleva a eso. Nos lleva a estar en unidad y a ser más flexible con lo que aparezca en la realidad. Sin tomarlo como bueno, malo, mejor o peor. Sin tomarlo con juicios. Aceptar la realidad sin juicios. Y para eso tengo que estar flexible. Esa primera postura de yoga, de meditación, también, como dije antes, lleva a, en las distintas posturas, en las distintas asanas, a un estado de meditación. Cuando superamos los dolores de esas posturas, empieza a aparecer la meditación y el disfrute de estar meditando en esa postura que parece toda retorcida o que parece que me voy a desarmar y me voy a caer para todos lados. O en esa postura que digo, no, pero no puedo levantar la pierna para este lado así. Y sí se puede levantar. Y sí se puede hacer todo lo que la profesora te dice. Y después de que te dolió todo, después de mucha práctica, ya no te duele más. Y entras en esa seguidilla de asanas, en un estado de meditación, en donde te vas encontrando con vos mismo y con la unidad con vos mismo. Y eso es estar en la frecuencia de la unidad. Lo que busca este programa es estar en esa frecuencia. ¿Por qué terminamos siempre el programa con una meditación? Porque justamente a través de la meditación lo que compartimos mientras estamos meditando es ese estado de unidad. Y lo que le enviamos al éter en el momento de la meditación es esa frecuencia de unidad. Cuantos más meditemos y estemos en frecuencia de unidad, vamos a irradiar mucho más esa frecuencia de unidad. En donde no haya una polarización, en donde yo me pongo de un lado, que soy el bueno por lo general, y el del otro lado es el malo. Entonces, llegar a una meditación diaria, llegar a hacer yoga diariamente, llegar a ser más flexible con uno mismo con respecto a la realidad, eso es autocuidado. Eso es cuidarse. Permitir que uno pueda aceptar las cosas con cuidado, con amor hacia sí mismo y con cuidado. Con cuidarse, para no estar golpeándose con la vida, sino para poder estar disfrutarla el tiempo que sea. Y estar en esa frecuencia de unidad nos permite eso. Nos permite ir transitando las cosas de la forma o de la manera que sea. Así que me guardo todas las otras preguntas para cuando venga Joana y vamos a realizar la meditación de hoy. ¿Cuál va a ser el foco de la meditación de hoy? El foco de la meditación de hoy es ¿por qué nos sentimos separados? La sensación de separatividad. ¿Por qué cuando estoy con el otro me siento separado del otro y no puedo sentirme en unidad? Primero porque para sentirme en unidad con el otro No es que tenga que estar abrazado y pegoteado todo el tiempo. Para sentirme en unidad, lo que tengo que hacer es estar en unidad conmigo mismo. No hay otra forma. Entonces, para poder estar en unidad conmigo, vamos a hacer una meditación en la cual vamos a trabajar el tema de estar separado del otro, el tema de la separatividad, que por un lado es genial porque el estar separado del otro me permite ser yo mismo, pero por el otro lado nuestras almas están todas en un estado de unidad. Si bien podemos decir que yo tengo mi alma, el otro tiene su alma, pero el plano en donde están las almas no es este plano de tierra. El plano de las almas es un plano de unidad. Y cuando encarnamos acá, lo primero que nos pasa es que nos olvidamos que no somos almas y nos sentimos separados unos de otros. Entonces, tengo que reencontrarme con mi alma. Tengo que reencontrarme con mi espíritu. Y el único camino que conozco para eso, o tal vez el mejor, debe haber otros, seguramente, es ponerme en estado de meditación. Así que vamos a empezar ahora. Les recomiendo tener, si pueden, un vasito de agua. Así cuando terminan la meditación, toman un poco de agua y van incorporando esa energía que se produjo durante la meditación. En definitiva, esa frecuencia que se produjo durante la meditación. Si incorporamos esa frecuencia, todos los días nos vamos a alimentar de ese estado frecuencial. Así que nos ponemos en una postura cómoda. Con las palmas de las manos para arriba. Los que prefieran ponerse en postura de Buda, se pueden poner en postura de Buda. Los que quieran ponerse en una postura de acostados o sentados, busquen una postura en la cual puedan sentir que el cuerpo está cómodo y que puede relajarse. No es una meditación zen, como decía Elsa en el programa pasado. Es una meditación para conectar con el cuerpo. Es una meditación para conectar con nosotros mismos. Así que comenzamos respirando profundamente, y vamos sintiendo cómo el aire ingresa en los pulmones y cómo se exhala por la nariz. Siento esa inhalación y esa exhalación, y cada vez se va aflojando más el cuerpo, se va relajando, se va soltando. Inspiramos y exhalamos. Inspiramos y exhalamos. Y la respiración se hace suave. Se va poniendo cada vez más lenta. Llenamos los pulmones de aire y los vaciamos. Sentimos cómo el cuerpo se relaja. Soltamos la cabeza, los hombros, los brazos, los antebrazos, muñecas y manos. Respiramos. Soltamos nuestros pulmones, nuestra zona abdominal, la cadera. Soltamos las piernas, las pantorrillas, los tobillos y los pies. Sentimos el cuerpo relajado y nos concentramos llevando la atención a la zona del corazón y sentimos en nuestro corazón. Nos permitimos abrir espacio en ese corazón. Vamos soltando. Soltamos pensamientos. Soltamos emociones. Y sentimos en nuestro corazón. Conectamos con la energía. Con nuestra propia energía. Sentimos nuestra energía. Y nos aflojamos. Desde esa sensación que tenemos en el corazón, nos conectamos con nuestro yo superior, nuestra parte amorosa, nuestra parte poderosa, nuestra parte sabia. Sentimos su energía y desde el yo superior nos conectamos con la hermandad de la llama trina, con los seres de luz de la hermandad de la llama trina y con los seres de luz de la hermandad de la vida del universo. Y hacemos espacio y soltamos y les pedimos a los seres de luz que formen un cono de protección alrededor de esta sesión. Y que nada que sea inferior a la luz pueda entrar en ella. Y sentimos desde nuestro corazón cómo están nuestros apoyos con la tierra. y cómo desde las plantas de los pies salen unas raíces que van atravesando Gaia una y otra, y otra vez seguimos atravesando hasta que llegamos al centro de la tierra, al cristal de Gaia. Ahí conectamos nuestras raíces y un rayo blanco sale de ese cristal y va subiendo por las raíces. Sube y sube y sube hasta que llega a los pies y entra por los pies y va subiendo por la pantorrilla, por las piernas, por el sacro, por la columna, por las manos, por los antebrazos y los brazos. Y ahí sentimos nuestra oportunidad de encontrarnos con nosotros mismos. Y sentimos la vida de Gaia. Sentimos la vida del planeta. Sentimos cómo vuela esa mariposa, cómo caminan los cangrejos, cómo el sol para el atardecer se va ocultando y el sonido del arroyo cuando baja. Sentimos todo eso y lo vamos llevando hacia adelante. Luego, desde el corazón, atravesando la garganta, atravesando nuestra cabeza y tomando contacto con el chakra superior, salen raíces de nuestra cabeza hacia el cosmos y van atravesando todo el cosmos, hasta llegar al sol central del universo. Allí las raíces se conectan y un rayo blanco nace de ese sol central y va atravesando todo el cosmos hasta que llega a nuestro chakra superior y desde allí baja esa luz blanca iluminando nuestra cabeza, nuestro cuello, nuestros hombros y finalmente nuestro corazón. Y sentimos la vida del universo en nosotros. Sentimos el movimiento de los planetas, de las lunas, de todo ese océano cósmico, de todas las estrellas. Sentimos. Y en nuestro corazón se une la vida de la Tierra, la vida de Gaia, con la vida del universo. Y las dos son un solo rayo blanco. Sentimos esa unidad. Abrimos nuestro corazón y sentimos la frecuencia de la vida. Y le damos permiso a la frecuencia de la vida para que nuestro ser modifique lo que tenga que modificar, para que se cumpla amorosamente el plan del alma, la misión del alma en esta vida. Y también le damos permiso a la vida para que sane, libere y transmute el miedo a estar separado de la fuente, el miedo a estar separado del universo, el miedo a estar separado de nuestra alma y nuestro espíritu. Y para esa transmutación le pedimos a la vida, le damos permiso para que repare e integre el amor a la unidad que hay en nosotros. Y ahora yo me quedo callado y que cada quien sienta cómo el amor a la unidad va reparando ese miedo a la separación. damos gracias a la hermandad de la llama trina, a los seres de luz de la llama trina y de la hermandad de la vida del universo. Le damos gracias a nuestro yo superior y al de todas las personas que estuvieron meditando con nosotros y a las personas que van a meditar cuando escuchen el programa. Le damos gracias a todos. Pedimos a los seres de luz que cierren la sesión e intencionamos cerrar la sesión y desde ahora, desde nuestro corazón, vuelve a subir ese rayo blanco por nuestra garganta, por nuestra cabeza. Sube por nuestras raíces y retorna al sol central del universo. Desde el corazón baja ese rayo blanco por nuestro plexo solar, por nuestras caderas, por las piernas, por los pies y va por esas raíces hasta el centro de la tierra. Hasta el cristal de Gaia. Y agradecemos al universo y a Gaia por esa energía de vida. Gracias, gracias, gracias. Lentamente vamos achicando nuestra aura y la ascendimos más cerca de nuestro cuerpo. Vamos moviendo los dedos de los pies, los tobillos, las pantorrillas, las piernas con pequeños movimientos, las manos, los antebrazos, los brazos, el cuello y la cabeza. Sentimos como nuestra respiración llena de aire los pulmones y los vacía. Sentimos el latir de nuestro corazón. Y cuando lo sientan, vamos abriendo los ojos para conectar con esta realidad. Gracias a todos por participar de este meditación en la frecuencia de la unidad. Los dejo con este estado y los espero en el próximo programa para disfrutar. Les mando un abrazo muy, muy grande de parte mía y de parte del operador. Que tengan una muy, muy buena tarde. Hasta el jueves que viene.